Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy nuestro tema es el ecofeminismo y en un momento pues en el que hemos visto cómo ha cambiado tanto pues nuestro entorno natural y la necesidad que tenemos pues de recuperar, el ecofeminismo es un gran tema pues para discutirlo esta semana. El día de hoy nuestra invitada es Gisela Illescas, quien se encuentra ya en la cabina con nosotras y que me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos en los controles a Soledad Macías. Gracias, por supuesto, Brenda, que ha estado trabajando toda la semana para poder sacar este programa lleno de contenidos. Ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, pues antes de comenzar, yo quiero pasar una alerta Amber que tenemos, que nos hicieron llegar. Esta alerta Amber es... Estoy tratando de abrirla, permítanme un momento. Esta alerta Amber fue emitida recientemente y es para localizar a la niña Ana Sofía Galloso, Cuervo Galloso, quien fue vista por última vez en su casa. Ella es una niña pequeña que justamente su madre la está buscando. Ella es... su fecha de nacimiento fue el 10 de junio de 2015, tiene 3 años 10 meses, tiene una estatura de 1 metro con 5 centímetros, pesa aproximadamente 18 kilos, su cara redonda, el cabello castaño claro, corto a la altura del hombro, sus ojos son café claro, labios delgados, su nariz chata, tez blanca y se le busca desde apenas hace unas horas. Se pide a quienes puedan ubicarla, por favor, dar aviso tanto a su familia como a las autoridades. Se emitió una alerta Amber. Pueden llamar al 01800-00-85400, que es Alerta Amber México, a la Alerta Amber Veracruz, 01800-8907-288, o al 911 de emergencia para dar el aviso de haber visto a Ana Sofía Cuervo Galloso. Tiene 3 años 10 meses y pues su fecha de nacimiento fue el 10 de junio. Como les digo, les repito las características: mide 1 metro con 5 centímetros, pesa 18 kilos, su cara es redonda, el cabello castaño claro, corto a la altura del hombro, ojos café claro, labios delgados, nariz chata y tez blanca. Y bueno, pues como les decía, el tema de hoy es el ecofeminismo. Y a mí me gustaría que Gisela nos diera un poco una definición de qué significa esto. Fíjate que el ecofeminismo es parte de la corriente del movimiento feminista, pero se centra más bien en esta estrecha relación que existe entre las mujeres y la tierra, en esta conexión de que tenemos las mujeres, y al mismo tiempo es un reconocimiento de la explotación y la dominación que sufre tanto la tierra, y más en los tiempos actuales, y esa misma opresión que vivimos las mujeres en este sistema que es el que nos oprime, podríamos llamarlo el patriarcado, ¿no? Claro. Entonces es esta vinculación que existe entre las formas de dominación, tanto para la tierra como para las mujeres. ¿Cómo podemos identificar eso? Existen en lo cotidiano, vamos a hablar de lo cotidiano, ¿no? Nuestra alimentación. Claro. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Si nosotros partimos que la base de nuestra alimentación en México es el maíz, por ejemplo, si nosotros partiéramos desde el punto de vista ecofeminista, entonces tendríamos que valorar el origen de las semillas, la diversidad de las semillas, el cultivo, digamos, agroecológico del maíz. Entonces habría diferentes tipos de maíz y se conservarían las semillas. Pero ¿qué es lo que hace este sistema patriarcal capitalista? pues simplemente explota una sola variedad, ¿no? Explota, promueve los agronegocios, uh-huh. que es un monocultivo, grandes extensiones de cultivo uh-huh. de este maíz, que es herencia nuestra, herencia de nuestros antepasados, uh-huh. para que nosotros nos alimentemos, para que la base que sostiene nuestra alimentación y nuestra vida sea a través de sistemas comerciales o productivos que ponen en el centro el ingreso, en este uh-huh. caso los agronegocios, ¿no? La explotación de la tierra para alimentar la humanidad sin considerar todas las demás variables que tendríamos que considerar desde el punto de vista ecofeminista, ¿no? ¿Cómo podemos atender esta situación? Hay diversas formas de hacerlo. Uno, desde nuestra parte, yo vengo de una cooperativa campesina, uh-huh. de familias campesinas. Uno es, nosotros que tenemos espacios productivos, ¿no? Tenemos obviamente que pasar de lo privado hacia lo público, desde nuestro hogar, desde nuestro traspatio, por decirlo, desde nuestra parcela. Uh-huh. Pero también cómo hacemos esa conexión con los mercados. Y entonces, cómo en lugar de comprar en centros comerciales todo aquello de lo cual necesitamos para vivir, cómo no fortalecemos más la economía local, cómo no consumimos productos locales, productos diversos, productos de temporada, productos más sanos, ¿no? Cómo podemos hacer que circule el dinero y los saberes y los conocimientos y toda la identidad biocultural que está asociada al uso de las semillas, ¿no? Hay cosas, tenemos que reconocer, pues tenemos que hacer como un alto y pensar qué tanto yo estoy contribuyendo al sistema capitalista patriarcal y cómo puedo desde mi cocina, desde mi alimentación, claro. desde mi vida cotidiana, mis hábitos de consumo, hacer un cambio que beneficie a todos y a todas. ¿Es difícil llegar a ese punto de conciencia? Yo creo que justamente tú has dicho, hay que tener primero una conciencia, ¿no? Uh-huh. Si no se tiene una conciencia, ¿no? No se trata de hacer algo mecánico, ¿no? No se uh-huh. trata de hacer algo también muy subjetivo, solamente ¿qué? Teorizar, sino cómo desde la práctica, cómo vamos luchando diariamente con todo ese modelo consumista que nos imponen y cómo nosotros podemos y nosotras también podemos tener... Tenemos una autonomía a la hora de tomar las decisiones y que no sea fuertemente influenciada solamente por el capitalismo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Tú me decías que desde nuestra cocina, desde nuestro consumo, ¿cómo le podemos ir haciendo poco a poco, dando los pasos para llegar a este pues equilibrio, a este respeto a la tierra? ¿Cómo le podemos hacer? Saber de dónde viene lo que comemos. Okay. Si nosotros podemos... revisar un producto y ver de dónde viene, quién lo produjo, cómo lo produjo, bajo qué términos lo produjo. Entonces, nosotros ahí podemos apoyar primero a quien está haciendo ese esfuerzo de producir cualquier claro. tipo de alimento, cualquier tipo de producto, no uh-huh. ya sea fresco o procesado. Y también cómo podemos asegurar que esos productos sean de consumo local o regional, ¿no? Uh-huh. Que no tengan que transportarse por... Desde la central de abastos de la Ciudad de México, ¿no? O desde lo... Hay fruta que viene del extranjero, ¿no? Cuando sí. aquí mismo hay, ¿no? En el país. Y entonces, uh-huh. por ejemplo, ¿por qué vas a comprar una piña que viene de Hawái si tenemos aquí piña que viene... De Medellín, de Isla, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? Uh-huh. Y luego sí hay ya... una serie de movimientos que, aunque no tienen la bandera del ecofeminismo, promueven muchos de estos principios. Por ejemplo, todas las canastas de consumo responsable, ¿no? Ajá. Los grupos de consumo responsable. Y también habemos varias cooperativas que estamos en este movimiento de economía social y solidaria, haciendo trueque, intercambio, no solo de productos, sino también de saberes. Es buscar cómo crear otras formas también de producción, de comercialización, de transformación y también de compartir, no solamente de que todo se vuelva dinero, ¿no? Creo que ese claro. es un principio importante también. Me llama mucho la atención este tema que tocas de las cooperativas. Platícanos un poco acerca de eso. Fíjate que las cooperativas tienen la ventaja de que tienen muchos como principios cooperativistas que son los que unen o dan cohesión al movimiento, sí. ¿no? En este caso, el trabajo equitativo, la transparencia, el que recibas ingresos solo por la parte proporcional que tú estás produciendo, claro. sí, uh-huh. pero además porque fomenta también, los principios cooperativistas fomentan también la creación de fondos sociales. Sí. Dentro de ellos, por ejemplo, los que están por ley es el fondo para la, digamos, el fondo de salud, lo que uh-huh. es de asistencia social, y el fondo de educación, uh-huh. que es un fondo de educación que debe de ir forma, que debe de tener el objetivo de crear el espíritu cooperativista. Uh-huh. Pero nosotros tenemos, adicional a esos fondos, tenemos dos fondos que han sido pilares fuertes en nuestra cooperativa. Uno de ellos es el fondo de agroecología y otro es el fondo de la mujer. Ambos fondos corresponden al 5% de lo que se genera cada año en ventas. Uh-huh. Y esos fondos nos han ayudado, uno, a cada año hacer un plan sobre qué otras técnicas, qué otras prácticas en términos agroecológicos vamos a estar incorporando en nuestro sistema productivo. Y en el caso de los fondos de la mujer, también nos han ayudado mucho a crear lo que tenemos ahora, que es nuestra marca de café feminista, le decimos okay. nosotros, sí. Esto es lo que está produciendo la cooperativa en la que tú participas. Así es. ¿Cómo les va con esto? ¿Cómo se organizan para poder hacer esta cooperativa? ¿Qué hace quién? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo reúnen al final todos estos esfuerzos? Fíjate que, bueno, nosotros partimos de un movimiento, ya un movimiento campesino. Este año vamos a cumplir 30 años y con la cooperativa vamos a cumplir recién 10 años. Uh-huh. Cumplimos 10 años en enero. Y básicamente lo que nosotros intentamos es... Nuestra apuesta final es que se puede tener una vida digna, una vida feliz, viviendo en el campo. Uh-huh. Y para eso, entonces, pues la vida campesina tiene que resignificarse, revalorarse claro. y, por supuesto, que integrarse a muchos esquemas, tanto de alimentación como comerciales, como de intercambio, todo lo que te he estado platicando. Uh-huh. Entonces, en la cooperativa, del total de familias productoras, nos dimos cuenta hace 4 años que solamente el 30% eran mujeres dueñas de la tierra. Es decir, 70% eran compañeros dueños uh-huh. de la tierra. Y aunque sus esposas participaban, colaboraban, realizaban actividades en la producción cafetalera, no tenían la propiedad legal de la tierra. O en el caso de las parejas migrantes, ¿no? Que Exacto. se quedan ellas. Ahí es todavía más grave porque claro. cuando migran los compañeros, que eso fue en el 2000, 2002, 2004, que hubo muchísima migración de claro. la zona cafetalera, las compañeras se quedan a cargo de la parcela. Pero no son propietarias. No son propietarias, no pueden tomar decisiones. Uh-huh. Además, no son sujetas de derecho. En claro. términos, la mayoría de las zonas donde estamos son ejidos. Uh-huh. Entonces, no pueden participar con voz, pero no tienen voto en las asambleas porque no son las titulares. ¿No? Claro. Y lo que hicimos nosotros fue, después de una amplia discusión y de muchos acuerdos internos, lograr que a nivel de cada familia, parte de la cosecha se destinara para que las mujeres lo pudiéramos comercializar directamente uh-huh. y pudiéramos recibir el ingreso y tomar decisiones sobre el uso de ese dinero. Claro. Entonces, no es un café que huela a mujer, no es un café que huela bonito, ¿no? Sino es más bien un reconocimiento a todo este trabajo histórico que las mujeres hemos hecho en la cafeticultura y también a nivel de cuidado familiar para poder sostener la vida en el campo, ¿no? Claro, y esto, bueno, es un proceso que supongo les costó mucho trabajo o mucho tejido fino para llegar a esos acuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya habíamos, veníamos trabajando el tema de derechos humanos, derechos uh-huh. sexuales, derechos de las mujeres desde hace casi 20 años y habíamos avanzado mucho en esos temas, uh-huh. es salud sexual y reproductiva. Pero no habíamos tocado el sistema productivo más importante que generaba... Que es la parte difícil, que es la ¿no? parte productiva. Entonces, claro. fue complejo. Sí. Sí hubo un choque en un principio al interior de la organización, entre los liderazgos, entre hombres y mujeres, entre las familias. Pero ahora, 4 años después, podemos decir que fue un gran acierto porque eso nos permitió posicionar el tema uh-huh. de feminismo al interior de la organización. Y ha habido grandes cambios, ¿no? Por primera vez desde hace 30 años tenemos a la directora de nuestra organización, que es una mujer, a la uh-huh. presidenta de la cooperativa, que es una mujer. Ambas son mujeres jóvenes uh-huh. y ahora yo estoy a cargo de la gerencia de comercialización del café, que también soy una mujer no tan joven como mis compañeras, pero eso es un cambio muy importante, ¿no? Claro, porque no solamente las posiciona, sino empodera a otras mujeres que necesitan estos liderazgos, ¿no? Exactamente. Necesitan verlas en el liderazgo para asumirse, sentirse representadas. Y de hecho, tenemos que hacer este reconocimiento que para que se diera ese cambio ha habido mujeres importantes en organización y fuera de los espacios de la organización, pero que colaboran a través de la articulación de redes con nosotros. Claro. Grandes mujeres que han aportado justamente a esto, a abrir brecha para que otras mujeres podamos ahí caminar, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo al tema justamente del ecofeminismo, esto les ha permitido entonces implementar prácticas distintas, ¿no? Sí. En materia de producción. Una de ellas, y que es la más importante, es somos una organización que promueve la agroecología como un movimiento articulado para la defensa de la soberanía alimentaria y el territorio. Claro. Entonces, eso ha sido ahora un pilar fundamental y es una bandera de lucha que hemos estado promoviendo en los últimos 10 años aproximadamente, pero ahora tenemos otros principios que rigen también la forma en la que producimos y comercializamos y vivimos, y es la equidad de género como otro pilar fuerte, la justicia económica. Ahí es muy importante porque en el tema de café está habiendo afortunadamente un incremento en el consumo nacional del grano. Sin embargo, hay cafés que son excesivamente caros. Sí. Y que son muy buenos, por supuesto, pero algunos que son muy caros y que solamente estarían destinados para cierto sector de la población. Claro. Y nosotros reconocemos que hay una desigualdad social en México y que, por lo tanto, necesitamos producir café, pero que el precio no sea demasiado caro para que la gente trabajadora, la gente que vamos al día, podamos consumir también. Claro. Y el otro precepto muy importante es la justicia alimentaria y la justicia ambiental. Claro. Ambos se refieren al derecho que tenemos todos y todas de vivir en un ambiente sano, en un ambiente limpio y tener una alimentación sana, justa y limpia. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder hacer que tener un ambiente y una buena alimentación no sea solamente privilegio de algunos? Ahí es una labor que nos corresponde a todos y todas, ¿no? Perfecto. Gisela, vamos a seguir hablando sobre el tema del ecofeminismo. Vamos a ir a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Se llama Manos de Mujeres, de Marta Gómez, por cierto, muy ad hoc con el tema. Y regresamos a seguir platicando sobre ecofeminismo. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Manos de mujeres que han parido.

y nos van a animar a seguir leyendo y descubriendo qué es lo que pasa. Yo aplaudo mucho que SM le haya dado un voto de confianza a una novela así. Estos temas se tienen que abordar, se tienen que hablar, porque realmente entre todos podemos ir construyendo una gran capacidad de respuesta. Y le apuesta también a la palabra mágica. Cooperación. Cooperación entre personas para salvarnos, salvar nuestros entornos naturales y, por supuesto, saber qué hacer en situaciones que son muy complicadas y difíciles. Acompañen a Olivia, contagien la lectura a través de este tipo de literatura y recuerden, en Aves y Moras tenemos un catálogo donde fomentamos muchísimo los derechos humanos y también la perspectiva de género. Y este libro viene muy bien. Recuerden, Olivia, el bosque y las estrellas, de Nuria Santiago, en SM. Yo soy Ana Valderrama y los veo en el próximo vuelo, en Aves y Moras. ¡Chao, chao! Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula que le agradecemos a Aves y Moras que nos comparte cada semana. Y ustedes escucharon la canción En Manos de Mujeres de Marta Gómez, que justamente está muy ad hoc con el tema del día de hoy. Estamos hablando de ecofeminismo, estamos con Gisela Illescas. Yo les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp 2281-040477 por si quieren mandarnos algún mensaje. Tenemos los teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117 o a través del Facebook de Radio UV. Para que se pongan en contacto con nosotras. Si tienen algo que preguntarle a Gisela, si quieren comentarnos algo sobre el ecofeminismo, sobre cómo ir cambiando estas prácticas de consumo que tenemos, bueno, pues este es un momento pues estupendo para que justamente Gisela nos platique un poco. Y fuera del aire hablábamos acerca del tema del trueque y cómo se puede manejar este tipo de intercambio para poder abastecer no solamente nuestras cocinas, sino para poder compartir lo que llegamos a producir. Aunque, bueno, hay que reconocer, habemos quienes vivimos en la ciudad, no tenemos espacio, tenemos un pequeño huertito de azotea, algunas plantitas en la ventana. ¿Cómo se puede dar este trueque entre productos, entre personas para poder abastecernos? Fíjate que en la región, yo vengo de Ixhuatlán del Café, uh-huh, y a un costado está el municipio de Coscomatepec. Uh-huh. En Coscomatepec todos los lunes se lleva a cabo el mercado tradicional y tiene su sección o su área de trueque. Okay. Uno lo identifica porque son las personas que no tienen mesa ni tablas para, uh-huh, poner sus productos, sino que están a ras de suelo en un costal o, uh-huh, en algún plástico, ¿no? Sí. Y ahí tradicionalmente se va a intercambiar productos de la parte cafetalera, uh-huh, que tenemos principalmente café, naranja, plátano, uh-huh, y frutas de temporada de esta parte más tropical, y se intercambia con productos de la parte alta, uh-huh, en donde tienen maíz, habas, papas y frutas de esa parte fría, que es Calcahualco, Alpatlagua. Se lleva a cabo, mi abuela iba y mi madre va, y ahora nosotros también vamos, muchas compañeras van a cambiar. Realmente el trueque fortalece muchísimo la economía. Uh-huh. Estamos por terminar una tesis en donde se estuvo evaluando cuánto aporta el intercambio de productos alimentarios, y en promedio son como 600 pesos a la semana en dinero, solo por intercambiar, ¿no? ¿Por familia? Por familia. Es muchísimo, es prácticamente muchísimo. La mitad de una despensa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí en los espacios urbanos? Ahora, una parte de nuestra organización que tiene presencia en Cosautlán de Carvajal, en el municipio, en la localidad de Piedra Parada, junto, uh-huh, con otras colectivas también regionales, están haciendo trueque una vez al mes. Uh-huh. Entonces, se intercambian productos, pero también se pueden intercambiar servicios, okay, ¿no? Si tú sabes hacer algo, uh-huh, saberes, ¿no? Pues compartir tu aprendizaje sobre algo con, claro, las demás personas. Y lo importante aquí es cómo se crean esos lazos de comunidad, de solidaridad. Claro. De compañerismo, ¿no? En donde no te sientas mal si no tienes dinero para comprar un producto, porque si sabes hacer algo o tienes algo que no usas, uh-huh, y que alguien más puede necesitar, uh-huh, ahí puede haber una colaboración. Nosotros allá regionalmente le llamamos ir a cambiar, no le llamamos, okay, trueque, vamos, okay, al cambio, o fuiste a cambiar, o qué cambiaste, ¿no? Uh-huh. Es siempre así. Uh-huh. Pero eso fortalece mucho la economía local, ¿no? Alguna vez que fui, me tocó ver en un costal pequeño, Uh-huh. Esos costales que sirven para poner 50 kilos de cosas, pues estaba en el piso. Sí. Y en ese mismo costal había un señor ya como de unos 70 años y dos señoras más o menos de esa edad, pero cada uno era de un municipio diferente y estaban compartiendo en el mismo costal diferentes productos. Toda una variación. Sí, entonces es muy emotivo, muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y uno lo puede hacer tan solo con las amistades, si quieres intercambiar ropa o si quieres algo que tú sepas hacer, los ¿no? libros, los enseñarles libros, sí. a hacer pan. Uh-huh. Okay. Entonces eso ayuda a fortalecer mucho la economía local y también es un proceso de autonomía y de soberanía, ¿no? Uh-huh. Y también de dignificación de lo que tú sabes hacer. A veces nos da pena cobrar por algo que sabemos, pero sí podemos cambiarlo por otra cosa que necesitamos, ¿no? Claro. ¿Cómo dar estos primeros pasos? Porque, bueno, para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de prácticas, puede hacérsenos difícil, incluso, como tú dices, hasta ponerle como un valor a yo sé hacer galletas, ¿no? ¿Cómo las intercambio si necesito calabazas y frijol? Ahora hay, por ejemplo, conozco yo aquí un poco algunas iniciativas que están en Jalapa, que se llama la Red de Huertos Urbanos. Sí. Ellos tienen parte de trueque también, hacen intercambio, por lo menos puedes intercambiar semillas o productos, ¿no? Uh-huh. Y un poco he escuchado de esta otra iniciativa ciudadana que se llama Tribu Livamor, sí. que también hacen un poco de eso en el sentido de cuidar a los hijos y también como de maternidad compartida o... Sí. Digamos, cuidado compartido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que creo que es el primer paso que hay que dar es dejar de tener una conciencia individual para empezar a tener una conciencia colectiva, ¿no? Existe mucha gente, hay personas jubiladas que luego no se sienten útiles porque no encuentran acomodo ya y necesitan distraerse en alguna actividad. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos a veces es que los abuelos cuentan cuentos a los niños, ¿no? Sobre cómo era el pasado, cómo eran los juegos, historias, leyendas, cosas que puedan compartir con sus saberes, con los pequeños, ¿no? Con la niñez, ¿no? Y también, a veces también es importante reconocer que, aunque no es lo más importante, pues también se requiere dinero. Y entonces cuando uno tiene que pagar por un producto, sobre todo si tiene un proceso artesanal y de cuidado, pues también entonces hay que pagar porque de eso depende, digamos, que otra familia pueda comer, ¿no? Por supuesto. Pero es como esta conciencia colectiva de que nos tocó vivir en un espacio y en un tiempo determinado y convivir con otra gente y necesitamos sobre todo pensar en reconocer nuestro pasado para planear qué queremos hacer en el futuro y sobre eso necesitamos entonces, si queremos que sea mejor el futuro que lo que tenemos ahora, tenemos que construirlo, no se va a dar de la nada, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos en zonas urbanas como Jalapa, que son altamente pobladas, poder avanzar en esto? Tú decías al principio que lo ideal primero es ser conscientes de lo que consumimos y cómo consumimos. Pero una vez que ya tuvimos esa conciencia, ¿cómo le podemos hacer para tener pues nuestro propio mini huertito, tener materiales o alimentos, productos que intercambiar? ¿Cómo ir cambiando hacia esta conciencia ecofeminista? Fíjate que hay mucha gente por espacio, por tiempo, que no puede producir sus alimentos. Pero entonces es importante ahí esta articulación, esta vinculación entre el campo y la ciudad. Sí. ¿No? Si vas a gastar X cantidad de dinero a la semana comprando verduras, ¿no? Uh-huh. Es mejor que lo hagas en los tianguis, ¿no? Uh-huh. En el mercado sobre ruedas, con las personas que están sobre la calle, ¿no? De en fin, que tú asegures que ese dinero no salga fuera de la zona, sino que circule dentro de la región, dentro de las comunidades. Y hay mucha gente de los lugares aledaños que viene a vender yogur, que vienen a vender queso, que vienen a vender café, que vienen a vender plátano. Entonces hay que como identificar quiénes realmente son productores o productoras y entonces hacer esa compra ahí. Y se crea, nosotros con nuestros clientes de café les decimos, tal vez no puedan ustedes estar en el campo, tal vez no puedan producir, pero si ustedes hacen una compra directa con nosotros, asegúrense que eso está ayudando a mantener los medios de vida para las familias del campo y entonces ustedes son parte de esa contribución, ¿no? Claro. Y también nosotros en el campo estar conscientes de lo que hacemos, siempre les preguntamos, ¿a qué sabe tu café? ¿Sabe a biodiversidad, sabe a campo, sabe a justicia, ¿no? ¿Sabe a equidad? ¿O sabe a explotación, a agronegocio, a tóxicos, en fin, ¿a qué sabe esos productos que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Creo que esa es una pregunta que puede quedarse justamente para el auditorio. ¿A qué sabe lo que están consumiendo, ¿no? ¿A qué saben las frutas que estás comiendo? ¿A qué sabe el café que estás tomando? ¿A qué sabe cada uno de los productos que hay en el refrigerador de la casa, en la alacena, ¿no? Uh-huh. Alguna vez también con un grupo de mujeres en un municipio de Chocamán trabajamos sobre la cadena de valor de un maíz, de una tortilla de fábrica con harina de maíz y de una tortilla hecha a mano, ¿no? ¿Dónde estaba la cadena de valor? ¿Quién producía y quién se quedaba con la ganancia? Y después de que llega ese producto a que se consume, ¿qué pasa en tu organismo con eso, ¿no? Claro. Entonces, comprar tortillas hechas a mano, ¿no? Uh-huh. Es un cambio significativo porque diario algunas personas comemos diario tortilla, ¿no? Y a veces tres veces al día, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso es lo que nos va dando un poco más de conciencia, ¿no? El cuestionar justamente de dónde vienen y quién lo produce. Uh-huh. No dar por sentado, como escuchábamos. No dar por sentado que algo que está no se pueda modificar. Uh-huh. El cambio empieza por nosotros y después ese cambio tiene que ser colectivo y por supuesto que después se requieren políticas públicas que protejan la soberanía alimentaria, las semillas, ¿no? La biodiversidad, el agua, el territorio y por supuesto que luchen para una igualdad sustantiva de las mujeres, ¿no? Claro, sobre todo en un momento como este en el que tenemos este riesgo inminente de las mineras, de los proyectos extractivos, de las presas, pues es muy importante estar conscientes acerca de esto, ¿no? Tan solo aquí en la ciudad, digo porque en el campo es un poco más difícil, pero aquí en la ciudad, ¿cuánta agua embotellada se consume? Por supuesto. Por lo menos de garrafón, por lo menos los envases son retornables y es mayor volumen, pero una botellita de agua que te compras, ¿no? Deberían incluso hasta prohibirse por la cantidad de residuos que se genera, por la apropiación de los mantos acuíferos donde están extrayendo el agua, ¿no? Y luego porque nada se reinvierte para que se recarguen esos mantos, ¿no? Sino que se consume, se contamina y pum, ¿no? Y el dinero ahora no con regresa, el cambio ¿no? en la con la propuesta para ya no usar plásticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso tiene que ver forzosamente con el ecofeminismo. ¿A dónde van a parar todos esos desechos, ¿no? Ajá. En Huatusco, por ejemplo, hicimos un análisis del 100% de la basura que se generaba en el municipio de Huatusco. Se estuvo monitoreando para saber qué cantidad de esa basura era realmente basura y cuál se podía reciclar. Ajá. Solamente 13% de un 100% era basura. Es decir, que ya no se podía, digamos, pañales o alguna cosa que no puedes compostear, ¿no? Claro. Pero el resto todo se podía separar, se podía reutilizar y se podía compostear, ¿no? Entonces, el llevar tus morrales, ¿no? A la hora que vas a comprar, el no comprar agua embotellada, llevar tu propio recipiente, ¿no? El comprar productos locales, ¿no? Es en hacer un uso. Aquí tenemos todavía la ventaja de tener un poco de agua, ¿no? Pero hay lugares en donde la escasez de agua es terrible y entonces nosotros, ¿por qué tardamos tanto tiempo bañándonos o por qué no reutilizamos esa agua para después usarla en el baño, ¿no? Claro. Si no se pueden hacer sanitarios secos, por lo menos que se pueda reutilizar el agua que sobra de la lavadora, ¿no? En fin. Son muchas cosas que se pueden ir haciendo. Pequeños cambios en los hábitos cotidianos, ¿no? Sí, la conciencia y luego la conciencia sin acción, pues no sirve de nada, ¿no? Claro. Y luego la conciencia individual tampoco sirve de mucho. Tenemos que colectivizar esa conciencia y hacer una transformación. Y luego, por supuesto, tenemos también que hacer este cambio en políticas públicas, promover desde la sociedad civil estos cambios que también nos van a ayudar a que se acelere un poco más el proceso. Claro. Porque es terrible el bochorno que se siente ahora, ¿no? Sí, y todos nos quejamos de eso. Y todos nos quejamos. Pero si tumban un árbol, nadie dice nada o nadie siembra un pequeño árbol. Pero si está un árbol ahí, todos queremos o dejar el carro o estar ahí abajo de los árboles. Entonces, aquí Jalapa, por ejemplo, tiene todavía zonas arboladas, pero pudiera tener zonas más arboladas, ¿no? Por supuesto. Sí, pues apenas se acaban de caer algunos árboles en Jalapa la semana pasada, antepasada. Y poco se ven proyectos realmente de recuperación de esos individuos caídos, ¿no? Sí, hay otros lugares en donde hay a las personas que trabajan en oficinas, un día a la semana, por unas 2 horas, los llevan a algún parque para que hagan algo de producción de hortalizas. Eso les sirve primero en muchos canales, en el estrés, ¿no? en la convivencia, pero sí, también en ir espacios que están abandonados, que no tienen mantenimiento, pues también para darles apropiación uso, del, ¿no?, espacio público. Así es. Entonces, claro, hay muchísimas iniciativas que se pueden desarrollar. Claro que sí. Vamos a ir, ¿qué sigue? ¿Sigue una cápsula? Sí, sigue la cápsula. Vamos a la cápsula y regresamos. Estamos hablando de ecofeminismo con Gisela Illescas. Vamos a una cápsula y regresamos. Esta semana se cumplió el 12º aniversario de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. En este tiempo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se han atendido 209.353 mujeres, quienes se salvaron de morir en abortos clandestinos e insalubres. En México, el aborto es la cuarta causa de muerte materna, debido a malas prácticas que derivan en infecciones, sangrados y problemas de salud severos a las mujeres que enfrentan la interrupción de un embarazo. En las estadísticas dadas a conocer con motivo de este aniversario, se sabe que el 47% de las mujeres que interrumpen su embarazo en la Ciudad de México son de entre 18 y 24 años, mientras que 22.5% son de entre 25 y 29. Entre los datos también se da a conocer que niñas de 11 a 14 años representan el 0.7% de la población que acude a los servicios. De los procedimientos realizados en estos 12 años, poco más de 3/4 partes fueron mediante el uso de medicamentos, mientras que el resto fueron mediante el procedimiento de evacuación por vacío y legrado. En la Ciudad de México existen 13 clínicas públicas que ofrecen este servicio tanto a mujeres residentes como a las que vienen de provincia, a quienes se les da atención solo cubriendo algunos requisitos. En diferentes estados de la República existen prohibiciones para la práctica de la interrupción legal del embarazo, entre ellas Veracruz, donde en el artículo 4 de la Constitución se protege a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, en el Código Penal se tiene permitido con algunas causales, entre las que se encuentran la violación, la malformación del producto, la inseminación artificial no consentida y el riesgo de vida para la madre. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias. Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año por cualquier tipo de agresor. Pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. Una de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. Una de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo una de cada 5 denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda. Desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. InMujeres. Ya estamos de regreso, estamos hablando de ecofeminismo y antes de seguir platicando con Gisela y Yescas, déjenme platicarles que hoy por la mañana la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la REMUFEVER, dio una conferencia de prensa en donde además, bueno, pues emitió un comunicado en torno a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el estado, en donde les voy a leer brevemente, dice la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, integradas por mujeres pertenecientes a diversas asociaciones civiles del estado, académicas, activistas, manifestamos nuestra indignación por los hechos de violencia ocurridos en la entidad. Esta grave situación, el cuerpo de las mujeres y las niñas, es el termómetro que mide la virulencia de los ataques, las agresiones y el horror social. El asesinato de la presidenta municipal de Mixla de Altamirano, acontecido la noche del 24 de abril, nos revela el peligro en el que se encuentran las mujeres que habitamos el territorio veracruzano y la inoperancia de la alerta de violencia de género contra las mujeres por el delito de feminicidio decretada por el gobierno federal. El pasado 25 de enero de este año, Marisela Vallejo Orea fue una de las personalidades destacadas que presentó la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres. Justo a 3 meses de este evento ha sido asesinada. De acuerdo con datos recientes publicados en marzo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz presenta una tasa de 0.49 presuntos delitos de feminicidio por cada 100.000 mujeres, siendo la tasa nacional de 0.23, situación que ubica a la entidad en el tercer lugar del país para este rubro. El secretariado también expone que en el primer bimestre de 2019 acontecieron 21 feminicidios y 34 homicidios de mujeres. En materia de desapariciones, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres indicó que en el primer bimestre de 2019 los medios de comunicación reportaron 48 casos de desapariciones femeninas en la entidad y dieron a conocer que 141 mujeres fueron agredidas. Frente a este panorama, observamos que las fuerzas político-partidistas están enfrascadas en una lucha de poder y muestran gran insensibilidad e incluso sacan provecho de esta situación. Pareciera que están tratando de obtener ventaja desde el lugar donde las dejaron las pasadas elecciones, demostrando que con su actuación omisa, el misógino desdén que tienen por la estrategia cero tolerancia y la manera en que utilizan el tema de los feminicidios a favor del golpeteo político, creyendo que hacen algún tipo de favor a sus partidos, en realidad no es así. En este sentido, bueno, pues el comunicado hace un llamado al gobernador, al secretario de gobierno y al fiscal, en donde dice, los estamos observando con gran desilusión, su pelea absurda no ha beneficiado a nadie en el estado, ni a ustedes mismos, al tratar de medir fuerzas, solo han quedado al descubierto su indiferencia y la falta de sensibilidad frente a la grave vulneración del derecho de a la vida de las mujeres. Y bueno, pues la REMUFEBRE hace exigencias, que trabajen coordinadamente, que su actuación está constando vidas y dinero del erario, y la red exige que se haga efectiva la estrategia cero tolerancia, que no quede solo en un discurso, y pues demandan enérgicamente que se investiguen, esclarezcan y se haga justicia en los casos de homicidios de mujeres y feminicidios. Y bueno, pues por supuesto en el comunicado también hacen la exigencia de que se aplique de manera puntual las recomendaciones emitidas en la alerta de violencia de género por feminicidio. Hay que recordar que en Veracruz tenemos dos alertas, esta, la primera por feminicidio, que ya cumplió 2 años y algunos meses, y la otra que es la de agravio comparado, de la que ya también hemos platicado en este espacio. Y bueno, pues estamos hablando sobre ecofeminismo. Gisela, bueno, pues ustedes han estado trabajando ya, como nos decías hace un rato, con el café, produciendo, haciendo pues ya esfuerzos importantes incluso para la comercialización. Así es, estoy realmente impactada por este comunicado que acabas de leer. Está tremendo, sí. Es terrible la situación. Y pues ahora que el precio del café depende del mercado internacional y que el mercado internacional está muy por abajo de lo esperado, uh-huh. Eso no sostiene la vida de las familias que estamos en el campo y dedicadas a la producción de café. Es por eso que es importante cerrar brecha y uh-huh. reconocer la importancia que tenemos también como consumidores y consumidoras, y cómo podemos nosotros desde nuestro país fortalecer la economía local, producir uh-huh. y comercializar y consumir café mexicano, ¿no? Cerrar claro. la frontera, entra mucho café de contrabando de países de Centroamérica que uh-huh. se comercializa como si fuera mexicano. Y por otro lado es que tenemos una mala cultura de una mala calidad uh-huh. En el consumo del café. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Por supuesto. ¿Por qué es importante el café? Porque el café no es un cultivo nativo ni originario de este país, pero sin embargo el café de sombra uh-huh. sostiene varios ecosistemas. En el caso de nuestra región, al ecosistema claro. del bosque de niebla. Así es. Si queremos asegurar que haya tránsito de los animales entre los reductos de bosque que hay uh-huh. y los cafetales, es por eso que tenemos que conservar estos cafetales biodiversos, porque se conserva un buen porcentaje de biodiversidad claro. dentro de los cafetales. Entonces ahí es donde también podemos hacer comunidad uh-huh. Entre el campo y la ciudad, entre la producción y el consumo, y uh-huh. vernos como aliados y humanizar la cadena de comercialización, llamamos nosotros. Uh-huh. No solamente es comprar y vender un producto, sino también ¿qué implica, ¿no? las implicaciones y los impactos y las contribuciones que se pueden hacer de una y de otra parte, ¿no? Perfecto. Gisela, ¿dónde podemos encontrar FEM Café? Aquí en Jalapa está un local que distribuye FEM Café, que está ubicado en el Callejón del Diamante. Ahí hay uh-huh. una tienda de productos locales. Uh-huh. Ahí se puede encontrar. Y tenemos algunos amigos y amigas que nos ayudan en la distribución en la región de Coatepec también. Con ellos también se puede conseguir en las oficinas de Global Water Wash uh-huh. en Coatepec. Uh-huh. Y pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web es www.vidaycafe.org uh-huh. y nuestro Facebook es FEM Café. Ahí también pueden solicitar informes y nosotros hacemos envío a todo el país. Perfecto, pues eso está excelente. Es una iniciativa realmente, bueno, si ustedes pudieran ver a Brenda realmente está muy emocionada, porque realmente es una iniciativa muy, es no solo productiva, sino pues es amigable con el ambiente. Y como dice Gisela, es justamente eso, ¿no? ¿A qué huele el café que estás tomando? ¿No? Y bueno, pues huele a ese trabajo, a esas alianzas que se hacen, a ese buscar los derechos humanos de las mujeres, al buscar el cuidado de la tierra, y que hace una diferencia en comparación, bueno, pues con los productos industrializados que, como ella nos comenta, pues hacen esta búsqueda solamente por el beneficio en lugar, pues, de generarlo de manera colectiva, ¿no?